Si pensamos en la planificación de una ciudad como Rosario y en sus implicancias para el ambiente y para la salud, lo primero que habría que señalar es que lo que más ha atentado contra una buena planificación son los intereses privados, es la especulación inmobiliaria. Estos intereses fueron los que en gran medida han moldeado en los últimos 15 años, principalmente, cómo se fue densificando, desarrollando la ciudad, sobre todo en el área central y en sus bordes. Y esto hay que visibilizarlo y ponerlo en debate para poder retomar el sentido de una auténtica planificación de la ciudad. Un prerrequisito para esto es que haya más participación ciudadana. Tiene que haber distintos actores, instituciones, vecinos, especialistas participando y generando una planificación a largo plazo de la ciudad que trascienda intereses particulares. Si pensamos en la dimensión ambiental de esta planificación, lo primero que habría que considerar es que esto no tiene que ver solamente con la calidad del ambiente que tenemos en la ciudad, sino que también tiene que ver con los recursos que la ciudad consume, ya sea materiales, energéticos y que necesita para todas sus actividades diarias, y también los residuos que produce y que muchas veces los envía a otros lugares, como por ejemplo los residuos sólidos que los enviamos a la localidad de Ricardone para disponerlos en un relleno sanitario. En este sentido, uno puede ir pensando distintos ejes que habría que tener en cuenta cuando uno piensa en una ciudad, que no tienen que ver solamente con los edificios. El tema de los edificios es importante, entonces hay que pensar ahí, por ejemplo, en cuál es la aislación, la eficiencia térmica, energética de los edificios, como de manera de que el impacto de los edificios tanto en su construcción como durante su vida útil sea el menor posible, pero también en cuestiones como los residuos, pensar en los espacios en la ciudad para el tratamiento de los residuos, en los espacios en las viviendas para separación de residuos, pensar en la generación de energía, la posibilidad de que las viviendas, los edificios tengan sus propios sistemas de generación de energía para complementando lo que obtienen de la red, pensar en espacios de producción de alimentos a escala local para la ciudad de manera de no traer todo desde afuera, pensar en la movilidad de la ciudad. Esto tiene que ver no solamente con los medios de movilidad, sino también con que no todo tiene que estar concentrado en un lugar, en el centro de la ciudad, sino que hay que descentralizar más bien la ciudad de manera de que no todo confluya en un punto. Todo esto tiene que ver con la calidad ambiental de la ciudad, con el aire, con los ruidos. El tema de los edificios está relacionado con la cuestión del derecho al sol, entonces hay que considerar el tema de las alturas y todo esto hay que pensarlo en el escenario del cambio climático y que hay que considerar medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático.